Hola, hola, buenos días. Ya estamos cosas. Muchas sorpresas para el equipo de la araña. Aquí en su programa. Están leyendo un libro y ese libro se llama Tiempos Rudos o Tiempos Bravos, Tiempos Penosos, ¿tiempos qué? Tiempos tiempos recios, así se llama. ¿Que cómo se metió en mi computadora? Bueno, voy a mandarle un saludo a mi amigo, ¿cómo se llama este? Es mi amigo, pero no me acuerdo cómo se llama. Calderón. Porque que cómo se metió eso a la computadora y empezó a sonar, pues vaya usted a saber. Por cierto, ese es el último libro que estoy leyendo. Bueno, no lo estoy leyendo, me lo están leyendo, porque es un audiolibro, el último trabajo del Premio Nobel de Literatura, el peruano Mario Vargas Llosa. Se lo recomiendo. Por cierto, hoy es primero. Y bueno, aprovechamos para que salude antes de que ya compuse, ya quité el libro. Diga buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sergio? ¿Cómo aquí amaneció? Algo accidentado con que se me meten a leer ese libro. Mencionaba que este mes de diciembre, hoy primero, cumplimos 4 meses de cuatro. Estar al aire. Cuatro. Cuatro ya con este. Vaya, empezamos. Ya, bonito. Uno de septiembre, uno de diciembre. Ah, o sea, estamos iniciando el cuarto mes de estar acá en Láser 92.9. Y vamos a saludar a alguien, pero va a ser cola porque quiero poner Little Red Corvette 224-2224-1514. Y hoy, primero de diciembre, o como les he agarrado un montón de decir, ambas formas son correctas, que conste, 1 de diciembre, Mario Vargas Llosa va a estar presentando este libro en México. Y como el libro lleva como protagonista principal a un expresidente de Guatemala que le dieron en el cuello, a Jacobo Arbenz Guzmán, entonces en 2 días más, el 3, va a estar en Guatemala haciendo la presentación oficial de ese libro. Ya agradecemos a todos aquellos que están usando el 7784-1670. Sí, ya los compañeritos están escribiendo. Lo cual es bueno, y lo que no están haciendo es marcando el de cabina. Qué terrible. Terrible. Sí, terrible. 22-24-15-14, así hacemos nombre de Dios en este día en que recordamos nuestro inicio de cuarto de qué. De, hola. Buenos días. Hola, buenos días. Te saluda Roberto León. Quería felicitarte por tu programa. Échate un rugido, pues. Buenos días, Roberto. Profesor de la tecnológica. Ah, yo también estuve ahí de profesor hace muchísimo tiempo. Lamentablemente no fui alumno tuyo. Pero siempre me alegra escuchar tu programa. Te felicito, te deseo las mejores vibras y que el Señor te acompañe en ese caminar. Cuídate, Señor. ¿Solo eso es todo? ¿No querés una canción? ¿No querés nada? Quiero una canción, claro. Ah, vaya, ya me extrañaba que empezabas y decías que ya te ibas. ¿Qué canción querés? Dime una de George Harrison. Ok. Wow. Escógela tú, pero a mí me gusta... Bueno, mira, entonces está en sintonía porque no solo voy a poner una, voy a poner varias, porque hoy vamos a conmemorar un aniversario más de la muerte de Harrison, ¿o no? Algo así. ¿Ok? Te agradezco, Sergio. No, hombre, con todo gusto. Para servirte. Voy a del libro, ¿ok? Vaya, pues, ok. Gracias, Sergio. Bueno, gracias. Al colega. Somos teachers los dos. Teachers. Él es, yo fui. I guess I should know by the way you popped your car sideways. I don't really last. It's the other kind of person that believes in making out once, love them and leave them fast. I guess I must be dumb. She had a pocket full of horses, Trojan and some of them used. But it was Saturday night. That makes it alright. You see, what have I got to lose? And honey, I say, be a red Corvette. Baby, you're much too fast. Be a red Corvette. You need a love that's gonna last. Guess I should have closed my eyes when you drove me to the place where your horses run free. When I saw all the pictures of the jockeys that were there before me, believe it or not, I started to worry. I wondered if I had enough class. But it was Saturday night. I guess that makes it alright. You say, baby, have you got enough gas? Oh yeah, little red Corvette. Baby, you're much too fast. Yes, you are. Hablando de un Corvette rojo chiquito, a little red Corvette. And the ride, I say the ride is out. Y con eso un homenaje a todos los carros que forman parte importante de las series de televisión, por ejemplo. Un día vamos a hablar de eso y vamos a poner los temas. El carro de aquel E-Team, en donde estaba Mr. T. O el Ferrari, que le prestaban a Manix. Al Manix. no era Manny, aquel grandote que tenía una gorra de los Tigres de Detroit, que era bien guapo, decía mi secretaria. Yo lo veo todos los domingos. O el Aston Martin tradicional de James Bond. Por cierto, en una de las primeras películas de James Bond se dio a conocer mundialmente el Mustang. El carrito del santo tradicional. Tatara tarara. Tenemos material para un programa. Bueno, vamos ahora, ya fuimos al teléfono, ahora usemos el WhatsApp. El WhatsApp con los compañeritos que vienen preparados, mire, antes de su programa, escriben. ¿Rápido? Sí, bien rápido, media hora antes. ¡Ah, qué bárbaro! Vamos, pues. Vaya, dale. El compañerito aquí, su nombre, vamos a ver, si sale Francisco. Ah, qué bueno, porque ya aprendieron. Les pedimos a todos aquellos que nos manden un WhatsApp que pongan siempre, siempre su nombrecito. Nombre. Es necesario. Vaya. Dice, buenos días, Sergio y Nati, ya esperando nuestro baño de neuronas dominical. ¿Me podrían complacer con Solo llamé para decir que te amo, con Stevie Wonder? Gracias por su gentileza de antemano, feliz domingo y bendiciones. ¿Y algo le pasa a tu página de 1900 ayer, Sergio, que al entrar empiezan a correr todas las publicaciones en velocidad y no se detienen en todos los programas anteriores? ¿Qué pasó? Vamos a entrar ahorita para chequear eso. Chequear. Y otro, el que siempre es fiel a nuestro programa, de Alberto Guevara de Italia, dice: chao, Sergio y Nati, espero que se encuentren bien en todo aspecto. Qué bueno que tenemos la otra oportunidad de disfrutar 1900 ayer. Sergio, creo que la petición que te hago nadie la ha hecho desde que has regresado. Hablando de tu regreso, y tienes 3 meses de estar nuevamente con nosotros, y quisiera que escuchemos Float On, The Floaters. Saludos desde Italia, Alberto Guevara. Buongiorno, caro, buongiorno. Aquarius. And my name is Rami. Now I like a woman who loves her freedom. I like a woman who can hold her own. And if you fit that description, baby, come with me. Take my hand. Come with me, baby, to Loveland. Let me show you how sweet it could be. Sharing love with me. I want you to. Charles. Now I like a woman that's quiet. A woman who carries herself like Miss Universe. Let me show.

solo llamaba para decirte te quiero, incluida en la banda sonora de la película La Dama de Rojo, ganadora del Oscar a la mejor canción original en 1985. Bueno, ya venimos con más musicón. Ya son las 9:23 en mañana de domingo. Impresa Repuestos. Más de 70 años con las mejores promociones del mercado. Compramos directo a fabricantes de equipo original para ofrecerte las mejores promociones del mercado en repuestos seleccionados. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad a precios justos. Muévete por más ahorro. Muévete a Impresa Repuestos. Aprovecha el Black Sale de Impresa Talleres para todo noviembre. 60% de descuento en el segundo amortiguador de las marcas Kensei, Tokiko, Mando y Gabriel. Cotiza hoy al 2133-1921 o acércate a cualquier sucursal de Impresa Talleres y muévete por más ahorro. Último día del Black Weekend de Walmart. Última oportunidad para llevártelo todo a precios irresistibles en meses sin intereses. LED Smart RCA 40 pulgadas a $220. Cama Super Premier Matrimonial a $225. Solo en Walmart. Todos los lunes, de 6 de la tarde a 7 de la noche, usted tiene una cita en el 92.9 Radio Láser Inglés con Bossa Nova. Una hora para manejar a casa. Gracias a Dermatic Medical Spa. Agradecemos, además de su sintonía, el hecho de estarnos llamando tanto al teléfono de cabina, que es el 2224-1514, o también al WhatsApp. WhatsApp. El 7784-1670. Vaya. Vaya, mire, tenemos más. ¿Ha caído algo más? Dele, sí, pues. Sí, mucho. A ver, a mí me gusta que me... Va. Buenos días, qué gusto escucharlos a los incomparables y con el estilo único de Sergio Gallardo y su programa 1900 ayer. Y a su joven y linda asistente, la compañerita Nati, saludos con mucho cariño desde San Francisco, California, de parte de Eduardo. Por favor, complacerme con la canción, bueno, sería doble, dice, en inglés y español, aunque sea un pequeño segmento en inglés y español, Teach Your Children, de Crosby, y Steel Nash y Young. ¡Feliz mes de aniversario! Muy bien, muchas también gracias. También Pablo Bermúdez le saluda desde Houghton City, Fort Worth, dice. Gracias por su programa. Buen día, Sergio y Nati. Podemos escuchar el tema de A Team. Por favor, feliz Navidad. Douglas Barahona, desde Soyapango. También, buenos días... Aquí, espérame. Uh-huh. Buenos días, llegó diciembre y desde ya les deseo feliz Navidad a Sergio y Nati. Tienen buena sinergia como dúo. A Nati las musas se le ponen ariscas el viernes o la semana ruda le pasa factura. Por favor, programen El Tamborilero de Rafael y Alone Comes a Woman de Chicago. Soy Gerardo, siempre en sintonía. Y todo el mundo pidiéndole... Por de dos en dos, de dos en dos. Bueno, quiero agradecer también a al catedrático León, que me mandó así a pegar un viaje estelar por el tiempo, acordándome de cuando daba clases en la tecnológica en la Villa Fermina. Aprovecho también la ocasión para enviar un saludo a el ingeniero Nelson Zárate y a la licenciada Arelide Parada, miembros del staff de lujo de la UTEC. And so, become yourself, because the past is just a goodbye. Teach your children well, their fathers have did slowly go by, and feed them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh. Your elders grew up, and so please help them with your youth. They seek the truth before they can die. Teach your parents well, their children's hell will slowly go by. Them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh. Día de baño de neuronas, llega domingo aquí en 1900 ayer. Muy ya, bien. Ya, deberíamos de hacer uno ya cantando, Sergio. Mire, hoy no va a cantar. No, ¿por no qué? Sé, no. No, pero no, no, no, mire, es que aquí vamos a escuchar a los artistas. ¿Usted es un originales? Artista. No. Pues sí. No. No, también escuchamos covers de vez en cuando y entonces ya podemos escuchar a usted. Los covers. ¿Sí? Después voy a andar pareciendo, ¿cómo se llama? Michael Bublé. Vamos a cantar de Frank Sinatra ahorita. Vamos a cantar de Frank Sinatra. No. No, no, no. Mire, vamos a ver. Ya me acordó algo de Frank Sinatra. Hay algo que tengo que poner yo de Frank Sinatra, ya que usted lo dice. Vaya, qué bueno, le refresqué la memoria. Sí, me refrescó la memoria, porque creo que en este próximo, en el próximo año, cuando se lleve a cabo la entrega de los Oscar de la Academia, hay una película especial. El personaje siempre me ha fascinado a mí, el Guasón, que va a ser candidata, sin duda alguna, a uno que otro Oscar de la Academia. Y a ver si se le hace a Locueste, a Joaquín Phoenix, porque ha sido ya 3 veces nominado, y 2 veces por el mejor actor, y 1 vez por el rol secundario, y nunca ha ganado. Tal vez ahora sí se le hace. Y me acordó de que Frank Sinatra está en la banda sonora de The Joker con esta canción. That's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life. That's life. And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. 'Cause this fine old world

Light up your face with gladness. Fly. Hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile. What's the use of crying? You find that life is still worthwhile if you just smile. You'll find that life's worthwhile if you just smile. Sonríe, la versión de Jimmy Durante para una canción de Charlie Chaplin, y que está incluida en la banda sonora de la película del Joker, El Guasón, que sin duda alguna va a estar nominada el próximo 9 de febrero para la 92ª edición, la edición número 92 del premio Oscar de la Academia. Dicen que esta canción suena mejor con Michael Jackson. Fíjese que Michael Jackson la cantó bonita, pero creo que suena mejor con su hermano Jermaine. El día que hicieron una ceremonia para el entierro de Michael Jackson y estuvieron en el Staples Center, allí uno de los momentos más emotivos de la velada fue cuando Jermaine Jackson cantó esta canción, Smile. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile with your fear and sorrow. Smile. You'll find that life is still worthwhile if you just light up your face with sadness. Hide every trace of gladness. All through the years, to be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use in crying? You'll find that life is still worthwhile. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your fear and sorrow. Smile, and maybe tomorrow you'll find that life it's still worthwhile if you just smile. La, la, la. mind that life is too worthwhile. If you just smile. Original de Charlie Chaplin, la forma en que la cantó Jermaine Jackson en julio del 2009 en la ceremonia del entierro de Michael Jackson, que se llevó a cabo en el Staples Center, el hogar de los Lakers de Los Ángeles en la NBA. ¡Vaya! ¡Vaya! Identifiquemos entonces. ¡Vamos! 1900 ayer. Ya la música viene, un momentito. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Porque solo el viernes no basta. Llegaron también a Omnisport.com los 7 días más esperados del año. Aprovecha el Black Week de Omnisport del lunes 25 de noviembre al domingo 1 de diciembre. No te lo pierdas. ASA, compañía de seguros, te invita a la segunda edición del concierto navideño Melodías para Sonrisas. Ven, acompáñanos, viernes 6 de diciembre a las 6 p.m. en la Gran Vía. El concierto será a beneficio del 100 adultos mayores que se alimentan diariamente en el comedor Mamá Margarita. Entrada gratis. Solamente debes llevar tu donación de víveres para colaborar con la gran labor que hace el comedor. Grupo invitado, coro y orquesta sinfónica juvenil del Polígono Industrial Don Bosco. Organiza ASA, compañía de seguros. Patrocinan La Gran Vía, TCS, El Diario de Hoy, Healthy Company y Grupo Radio Estéreo. Llegó el momento de cambiar todo. Este Black Friday es tuyo. Estrena la sala que quieras desde 269 y obtén hasta un 70% de descuento en nuestra óptica. La Curazao, para vivir mejor. Válidos del 1 de diciembre. Hoy, 40% de descuento en la mitad de la tienda. En el Black Day Sale de Pierre Cardin. Vive con estilo, Pierre Cardin. Antología. Los éxitos de sus artistas favoritos en Radio Láser. Escuche Antología de lunes a viernes de 8 a 8:40 de la mañana y su reprise de 5:20 a 6 de la tarde. Gracias a Claro, claro que sí. Scotiabank. Gánate dos Mercedes-Benz GLA al utilizar nuestros productos Scotiabank. Todos los domingos, 1900 ayer. Aquí en Láser 92.9. Toda la semana he pasado con una gran goma moral. Generalmente, cuando hago el recuento que voy a casa, digo, esta no la puse, esta no la puse, y quedo con una gran goma moral. Y venía pensando que ojalá que la persona que me pidió esa canción estuviese hoy en sintonía porque la iba a poner. Y resulta que un WhatsApp ya cayó. Ya usted me pasó la notita, sí, donde dice que pongan algo del Fantasma del Paraíso. Sí, exacto. Entonces ya la vamos a poner. A propósito de WhatsApp, hago paréntesis para decirle al compañerito que nos escribió por el WhatsApp diciendo que la página le había agarrado chiripiolca. Mire, compañero, cuide su computadora porque yo ahorita estoy viendo la página y la página está jugando a las estatuas de marfil. ¿Ha jugado alguna vez usted las estatuas de marfil? No. Eso le hacían a uno una gran cola y entonces había alguien que le jalaba de la mano y entonces usted caía y como caía se tenía que quedar inmóvil. Si se movía aunque sea una pestaña, perdía. Bye. Eran las estatuas de marfil. Bueno, creo que una vez me lo mencionaron. Sí, vi cómo se jugaba eso, pero pero es interesante, sí, quisiera jugar. Es que ustedes los millennials se han perdido de muchas cosas. No, créame, yo, bueno, Susan, yo de los que aún perduro, yo siempre, bueno, mantengo eso de que me acuerdo de arrancar cebolla, de jugar al escondelero, el de, ¿cómo se llama? Y sus amiguitos, ladrón y policía. Mire, yo ladrón jugaba, librado se llama. Ladrón librado. O también se llama policía y ladrón, tiene razón. También el de que jugaba yo jugaba con mi papá dominó. Ah, pero ese que pero ya es de mesa, pero el de mesa y es de viejitos. Y lo tienen que jugar con una gorrita de esas de ferrocarrilero que se ponen para ir al Dalia. Ahí juegan mucho dominó. Y hace poco mi papá me habló, bueno, me quiso enseñar el juego con canicas. Pero qué pidió, sería de canicas, canicas. O en el suelo. Uh-huh. Ah, vaya, no era damas chinas. No. Vaya, okay. Mire, el de México era el que nos pedía la de fantasma en el paraíso. Ah, vaya, yo tengo Miguel Valle. Vaya, Miguel, fíjate que yo tengo una historia de este disco. Generalmente si vas a cualquier país del mundo y preguntas por el fantasma del paraíso, la van a ignorar, porque es una película que pegó mucho en Canadá y en El Salvador. Y en El Salvador pegó por culpa de una mujer despechada. ¿Cómo fue eso? Había una mujer que estaba sumamente enojada conmigo y ella trabajaba en una fábrica de discos en Guatemala, Direca. Entonces el promotor local le daba mucha atención a Radio Femenina, que era donde yo trabajaba en ese tiempo, y entonces fue a hacer la visita a Guatemala. Y al venirse le dice: mira, y no le tenés nada para Sergio. Uh-huh. Y la mujer, bueno, ¿por qué les digo? Ay, oh, si solo juzguen esto. La mujer le dice: sí, aquí tengo algo. Y agarra el cesto de su basura, y en su basura tenía un álbum. Y entonces decirle que ahí le mando esto. Y resulta que el Sergio oyó el álbum, le gustó, y lo puso miles y miles y miles de veces, y todas las canciones se hicieron populares, y luego trajeron, en el Caribe yo vi al fantasma del paraíso. Así que, por una mujer despechada y un muchacho algo necio. Esta es la canción de Somebody Super Like You. There's nothing that's harder to find. Someone to lead us, protect us and feed us, and help us to make up our minds. We need a man that's sophisticated, quiet and strong and well educated. Where to go? What to do? Could it be somebody super like you? Someone with taste and the tiniest ways, with his help would not life be a ball? If we had fun, he would not restrain us. If we got caught, he would just explain us. Where to go, what to do? Could it be somebody super like you?

Al regresar al programa, George Harrison. Impresa Repuestos, más de 70 años con repuestos que garantizan tu movimiento. Fabricantes de todas las líneas de repuestos a nivel mundial nos dan su incondicional apoyo. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad con más días de respaldo. Muévete por más garantía. Muévete a Impresa Repuestos. Llegó el momento de cambiar todo. Este Black Friday es tuyo. Estrena la sala que quieras desde 269 y obtén hasta un 70% de descuento en nuestra óptica. La Curazao, para vivir mejor. Válidos del 1 de diciembre. Llegó el momento de estrenar. Aprovecha hasta un 70% de descuento en aros oftálmicos, un 50% de descuento en lentes de sol y hasta 18 meses para pagar. Óptica La Curazao, tu crédito a la vista. Prepárate para esta Navidad. No te pierdas el 60% de descuento en árboles, luces y adornos navideños. Porque en tu súper ahorras siempre. Súper Selectos, tu súper. Promoción válida hasta el 1 de diciembre. Restricciones aplican. ¿Ya conoces los típicos de La Pampa? Ven a nuestro Festival de Pupusas todos los días en Pampa Constitución y Planes de Renderos. Y los sábados y domingos en Pampa Zona Rosa, Santa Elena y Final Paseo Escalón. Visítanos en los horarios de 3:30 p.m. a 6 p.m. Para mayor información, llámanos al 2508-0500. I like La Pampa. Hoy, 40% de descuento en la mitad de la tienda. En el Black Day Sale de Pierre Cardin. Vive con estilo, Pierre Cardin. Desde Láser 92.9 en inglés, soy Sergio Gallardo. Muy bien, acompañado de mi compañerita. Compañerita. Que hoy no me ha querido hacer caso porque ¿por qué? La vez pasada nos cantó una canción de Patti Smith. Le dije, prepárese otra. Y no ha querido prepararla. ¿Cómo no? No. Mire, no. Vaya, ¿y cuál quiere usted, pues? Ah, no sé, algo bonito. Ay, no sé. Algo temático de esta época. A usted le encantan los villancicos, ¿verdad? Sí, me encanta. A mí no, yo soy un grincho y como cosa rara he puesto un montón de cosas. Ah, y ya les voy a dar a conocer una encuesta que se hizo en Inglaterra y sacaron cuál es la canción más tocada por estos días. Ya se lo voy a contar. Mientras tanto, a propósito de Inglaterra, por estos días, en 1963, yo compré ese disco. With the Beatles salía y estaba en el puesto número uno. Y resulta que reemplazaba al álbum que había estado en el puesto número uno, que era otro de los Beatles, que se llamaba Please Please Me. With the Beatles fue el segundo álbum y Please Please Me fue el primero. Y entre los dos estuvieron ocupando el primer lugar durante 51 semanas. Eso es casicito un año. Y entre las canciones estaba esta. Hey, oh. And in my eyes, you didn't stop to Canción incluida en el segundo álbum de los Beatles, que por estos días en 1963 salía a la venta y se convertía en el primer álbum en lograr vender 1 millón de copias. Era un montón. Y eso en el Reino Unido. Y digo, era un montón porque para la gente joven que no estaba acostumbrada a comprar los álbumes, era una gran cosa. Generalmente los jóvenes comprábamos, digo, comprábamos porque estoy hablando de ese, de esa época, aunque yo todavía tengo 28 años, sí, sí, créanme, tengo 28 años. Lo único malo es que tengo 28 años más 32 años de experiencia. Entonces, por ahí va la cosa. Bueno, With the Beatles había sido el segundo álbum de los Beatles. Por cierto, yo tenía un amigo cuyo padre era el jefe de la región militar en el Cusco, ahí vivía yo, y entonces con él teníamos acceso a la cooperativa de la Fuerza Armada. Y un día fuimos, y a mí me gustó el disco de los Beatles, y dije, ese quiero, ese quiero. Y entonces me hicieron el favor, porque como yo era el amigo del comandante, de mandármelo a mi casa. Y en eso tocan la puerta, yo no tenía un 5, abre la puerta a mi papá y le dijo, aquí vive Sergio Gallardo, sí, aquí vive, mire, aquí le traemos del comisariato esto, y le traen, y aquí está la cuenta, y mi papá colorado y todo, pero lo pagó. Bueno. Lo pagó y me dijo, no me volvás a hacer esto, por favor. Y no lo volví a hacer. A propósito, en uno de los álbumes revolucionarios de los Beatles estaba esta canción dedicada al recaudador de impuestos. Y la hizo George Harrison. Y el George Harrison se inventó una trampita con la que se ahorró 40 millones de dólares, o no, fue de libras esterlinas, que tendrían que haber sido como, ¿qué? 60 millones de dólares en impuestos, al dejar en fideicomiso su casa y su fortuna a su señora y a su hijo. Bueno, mire, y pues pidieron I Feel Fine también, recordando de los Beatles. Oh. Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. Should 5% appear too small? Be thankful I don't take it all. The tax man. Yeah, I'm the tax man. If you drive a car, I'll tax the street. If you try to sit, I'll tax your seat. If you get too cold, I'll tax the heat. If you take a walk, I'll tax your feet. Incluida en el álbum Revolver de los Beatles, original de George Harrison, quien el pasado 29 de noviembre nos recordó que se fue. Puesta en ti. I'm watching you. Si quieres algo, deséalo, deséalo, deséalo. Y se te va a dar. Pero más vale que sepas qué hacer cuando se te dé. Leave a And all I have to do is think of her. Something in the things she shows me. I don't want to leave her now. Conmemorando la vida de George Harrison, que murió ese 29 de noviembre de 2001, la canción Something. Y Harrison, además de haber estado en los Beatles, estuvo en otro grupo, también un supergrupo. Porque, imagínense ustedes, ahí estaba Bob Dylan, estaba también, además de Bob Dylan, estaba Jeff Lynne, de Electric Light Orchestra, estaba también Tom Petty, y George Harrison, además de Roy Orbison, el de Pretty Woman, los Traveling Wilburys, con una clásica. De Del Shannon con los Traveling Wilburys, un supergrupo. A veces me da risa gente que anda buscando toda la vida tratando de hallar el pelo en la sopa, y según ellos un pelo en la sopa es una canción que es un cover. Dicen, mira, el grupo nacional tal hizo una canción y esa no es de ellos, fíjate que no sé qué, que aquí está la original. Y entonces acabo de poner a Bob Dylan, a Tom Petty, a Jeff Lynne y a George Harrison, humilditos todos ellos, haciendo un cover, y no sea chica, ni bien lo hacen. Así que nada que ver. Y cerremos esto, a ver qué voy a poner de George Harrison para cerrar. Ya sé cuál. Voy a poner una cancioncita que se la dedicaron a George en un tributo que le hicieron un montón de gente buena, buenísima, entre ellos alguien con quien, además de haber disfrutado y compartido la música, pues también compartieron a la señora, porque Eric Clapton se enamoró de la señora de Harrison cuando Harrison la dejó. Ah, pues aprovechó Eric Clapton y se fue con ella. Bueno, se casó con ella. A ver, que ando buscando en dónde está este tributo, no lo encuentro. Entonces, ¿para qué me metí a ofrecerla cuando no la tenía todavía lista? ¿Qué le pasa? Está mi computadora. No puede ser. Y eso que vamos a corte. Sí, mire, mejor vamos a corte, ¿verdad? Pues sí. Sí, para que no me dé pena. Filtrar por todo, aquí está ya. Vaya, ok. Ya regreso con la última canción que no encontré y en lo que ponemos los comerciales, yo creo que la encuentro. Ya venimos. 1900 ayer. ¡Qué vergüenza! ¿Qué dirá la prensa? ¡Uy! Impresa Repuestos. Más de 70 años con las mejores promociones del mercado. Compramos directo a fabricantes de equipo original para ofrecerte las mejores promociones del mercado en repuestos seleccionados. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad a precios justos. Muévete por más ahorro. Muévete a Impresa Repuestos. Este Black Friday es tuyo. Llegó el momento de estrenar el celular que quieras. Huawei Y9 2019, precio increíble 199. Huawei Y9 Prime 2019, precio increíble 265. La Curazao, para vivir mejor. Válido hasta el 1 de diciembre. Necesitas que conozcan tu marca, quieres vender tus productos, dar a conocer tus promociones y de paso que sea de una manera gigante y super mega hiper espectacular. Con Traffic Outdoor Media lo puedes lograr. Con más de 10 años de experiencia en el mercado de la publicidad exterior, contamos con las mejores ubicaciones de vallas digitales, vallas fijas y publicidad en centros comerciales. En Traffic Outdoor Media garantizamos el mejor servicio y la mejor calidad. ¿No lo crees? Pruébalo. Llámanos al 2263-8231 y búscanos en Facebook e Instagram como Traffic Media. Porque solo el viernes no basta. Vuelven los 7 días de Omniofertas en el Black Week de Omnisport. Del lunes 25 de noviembre al domingo 1 de diciembre, aprovecha los descuentos de hasta 55% en nuestras tiendas y en omnisport.com. Black Week de Omnisport. Porque solo el viernes no basta para adquirir los electrodomésticos, línea blanca o muebles que necesitas. Omnisport, solo las mejores marcas. Peque, recuerda, no tires la basura a la calle. Deposítala en un basurero. Tú y yo estamos a tiempo de salvar el planeta de la contaminación. ¡Hagámoslo! Llegó el momento de cambiar todo. Este Black Friday es tuyo. Estrena la sala que quieras desde 269 y obtén hasta un 70% de descuento en nuestra óptica. La Curazao, para vivir mejor. Válido hasta el 1 de diciembre. You'll never know how much I really. Buenos momentos, bellos recuerdos y grandes éxitos de la década de los 50s y 60s. Disfrútelos en Oldies Music. Domingos de 6 de la tarde a 9 de la noche. Radio Láser 92.9. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone. Do, do, do, do. Creo que fue Joaquín Sabina quien tocaba en una taquería. Mientras la gente comía sus taquitos, él tocaba cuando estuvo exiliado en Inglaterra. Creo yo que él fue. Y un buen día resulta que llegó George Harrison a celebrar su cumpleaños con su señora que le gustaba la comida mexicana. Y entonces le dio propina. Y Joaquín Sabina se quedó con la propina y nunca se gastó ese billete para acordarse de quién se lo había dado. Espero no haberme equivocado con Sabina. Y esta, ya la encontré. Tributo a George Harrison se llamó el evento después de su muerte. esta canción, el estelar es Eric Clapton. Otra de las obras maestras de George Harrison, Just While My Guitar Gently Weeps, mientras mi guitarra solloza dulce y suavemente, con la estelar participación en este tributo de Eric Clapton, gran chiero de Harrison. Por cierto, los dos compusieron esta canción que la tocó La Crema, pero en El Salvador la versión que pegó no fue la del supergrupo La Crema, sino fue esta. Muy bien. Thank you. told you about the sorrows I delivered upon. Original de George Harrison y de Eric Clapton, versión del grupo Chapin, los SOS, con la primera voz de Ronnie De León, de las buenas producciones del sello Pícaro de Willy Maldonado. Bueno, después de habernos acordado de la obra de George Harrison, vamos ahora a hacerle caso a los WhatsApp. ¿Le parece o no le parece? A los WhatsApp, a los compañeritos. Vaya, a ver qué hay de bueno. Vamos. Dice, buen día, Sergio, informando que el próximo 14 de diciembre nos reuniremos la promoción tercero A, Contaduría ENCO, promoción del 82, en el cual Adonai Alfaro es parte. Walter Colocho, el seco en esa época, le manda saludos. Para todos aquellos que dicen, ¿y estos por qué se ríen cuando dicen lo de compañeritos? Les voy a contar una anécdota. Un día de estos, una licenciada pomposa le escribió a Nati y le dijo que era poco profesional el estar diciendo compañeritos, que eso... Bueno, mejor ni le digo. Entonces, sinceramente, es parte de la diferenciación del producto. Niña, no sea usted tan coneja. Y no digo coneja para que rime con lo que ustedes ya saben. Bye, bye. Bye. Después de haberme sacado esa espina. Terrible. Bye. Gracias. No, si yo les comenté el viernes ahí, les dije qué opinaban de eso. ¿A quién le comentó? A sus compañeritos. Sí, a mis compañeritos. Que yo se los digo de cariño y ya es significativo, ya así ya los puedo. ¿Y qué le dijeron ellos? Que son estudiantes de comunicaciones. No, pues sí, de todos. No, de la audiencia. Ah, de la audiencia. Sí. Ah, el viernes lo consultó. Lo dijo. Lo consulté. Y entonces. Y me dijeron de que me apreciaban mucho y yo, mire, yo le soy sincera, yo lloré. Pero no saqué al aire, ¿verdad? Que estaba llorando, pero sí me puse sentimental porque sí me había pegado mucho un comentario de un millón de gente que pues sí. Me aprecia, pues, y les agradezco mucho. Y a usted también, Sergio, que me ha dado la oportunidad. Espéreme, ¿lloró por el... Porque la gente, no, por la emoción de que la gente... porque de que la gente le decía, le daba el apoyo. Pues es lo que yo le dije, no, hombre. Es que cualquier pelleja que va y le dan un... ¿cómo se llama? Un título cree que ya lo sabe todo. No es así la onda. Bueno, sigamos mejor. Sigamos. Va. Decía el otro compañerito que hace más de un año tuvimos una tertulia musical de los 70s. Allí estuvo Sergio, fue en el colegio médico. Ah, era con la música del doctor Quiñones, él tiene uh-huh. Muy buena música. Y a propósito, ¿qué hora son ya? Las 10:36. Sí, y pide The Temptation Eyes, The Grassroots. Ah, vaya, muy bien. Así muy que, bien. Si quiere la ponemos. Va, vamos a ponerla antes con del todo comercio. Gusto. Va, ¿y qué más? ¿Había otro? Y había otro que estuvo, va de buscar y buscar y buscar el número de Radio Láser en inglés y lo buscó en Facebook y me escribió en Facebook ahorita uh-huh. y ahora me escribe en WhatsApp. Así que dice, bendiciones, saludos, Carlos Matute, de Siguatepeque, Honduras. Mi respeto para ustedes, buen programa, estoy trabajando súper motivado y está disfrutando la radio, pues tenía casi 14 años de no escucharles. Me siento súper bien, toda la semana les he escuchado en mi negocio, suerte y muchas bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias a la Corte Suprema de Justicia porque este viernes me van a dar un buen chunche. Ay. She's got something that moves my soul and she knows I'd love to love her but she lets me down every time can't make her mind she's no one's lover tonight with me she'll be so inviting I want her all for myself oh temptation eyes looking through my soul oh, temptation eyes you gotta love me tonight gotta love me baby yeah oh, well our innocence is just a game but just the same Looking through my soul. Temptation eyes. You gotta love me. Gotta love me tonight. Los ojitos de tentación, así como dormiditos. She's a Miss Beautiful Something. A girl that others wish that they could be. Estos son otros ojos. Y estos también son otros ojos. Yo les diría ojos color caramelo, aunque no es traducción, es sentimiento. Got me. Tus ojos me hacen soñar. Hoy me ponen cieguito. Y me hacen vivir con la esperanza de que te estaré abrazando esta noche. Eso es lo que decía Bob Welch con su Ebony Eyes. Al regresar al programa, John Lennon con ustedes. Sí. Las 10:43. Impresa Repuestos. Más de 70 años con repuestos que garantizan tu movimiento. Fabricantes de todas las líneas de repuestos a nivel mundial nos dan su incondicional apoyo. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad con más días de respaldo. Muévete por más garantía. Muévete a Impresa Repuestos. Llegó el momento de cambiar todo. Este Black Friday es tuyo. Estrena la sala que quieras desde 269 y obtén hasta un 70% de descuento en nuestra óptica. La Curazao, para vivir mejor. Válidos del 1 de diciembre. Como médico, cuidas la salud de tus pacientes. En Comédica, cuidamos la salud de tus finanzas, porque somos especialistas en operaciones financieras. Te ofrecemos más y mejores beneficios con nuestros créditos y tarjetas de crédito. Acércate a cualquiera de nuestras agencias Comédica y conoce los exclusivos beneficios que como médico y tus familiares merecen. Comprueba tú también que en Comédica, la cooperativa del gremio médico, todo lo bueno te regresa. Compra todo con tus tarjetas de crédito de Comédica y participa en la rifa de 25 premios de $500. Porque en Comédica, la cooperativa del gremio médico, todo lo bueno te regresa. Básico es sinónimo de elegancia, servicio y exclusividad. En gabinetes de cocina, closet, baños y muebles para tu hogar, somos la única opción. Marca la diferencia y trae tu proyecto a nuestro centro de diseño. Haz tu cita al 2263-0909. Básico, redefiniendo exclusivo. Hoy, 40% de descuento en la mitad de la tienda. En el Black Day Sale de Pierre Cardin. Vive con estilo, Pierre Cardin. Gracias, gracias por estar en sintonía. Gracias, gracias. Vamos a escuchar una voz, porque hoy casi no hay audios en WhatsApp, ¿verdad? Poco. Vamos al teléfono, vamos a escuchar a alguien al 2224-1514. 2224-1514. Estoy esperando. Platiquemos. Mientras tanto, estoy viendo también la página de Facebook y no está con Chiripiolca. Saludos a 602 personas que pasaron a decir hola, hola, hola, ¿qué tal? Me llega. Ahí está ya. Aló, hola. Hola, buen día. ¿Qué tal? Bien, aquí en día de jardín. Ah, en el jardín, ¿estás jardineando? Estamos en mero labor, en la mera faina, decían en el pueblo. ¿Y no tenés mucha mala hierba que cortar? Ah, pero esta no muere. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es tu especialidad en tu jardín? Pues de todo, la verdad, aunque mi esposa es muy muy amante de los cactus, así que tengo un mega cultivo de cactus. ¿Cactus? Sí. Fíjate que esa era, a mí me regalaron una vez, me dijeron, mira, yo te voy a regalar una flor. Y entonces me regalaron una flor de cactus, y te la regalo, me dijeron, porque el cactus se parece a ti. Es así todo rudo y no necesita mucho cariño. Ah, bueno, eso es cierto, pero de hola necesitan algo de cuidado, si no se pudren. Bueno, algo de cuidado, no el cuidado así intensivo. Dime, ¿qué te puedo poner en esta mañana? Sí, quisiera escuchar a los hermanos Carrión, Las Cerezas. Uy, uy, uy, nos fuimos bien atrás. Está bien, con todo gusto te lo voy a poner. Muchas gracias. Vaya pues, para servirte. Bueno, qué bien, que las cerezas están maduras. Va, cuénteme. ¿Qué le cuento? ¿Cómo que qué me cuenta? Números, me pregunta. Cuentos. Ya ve, mire, lección número 3. No hay que clavarse en esa. Ya sabe cuáles son las otras. Ah, pues sí. Sí, ya sé. Va, ok. Consciente de las otras dos. Sí, porque en esa, acuérdese que hay que estar pendiente de. Ajá, vaya, dele. Los compañeritos ponen así grande, mayúscula. Gracias, compañerita. Y bueno, hablando de gente, también ha puesto uno. Vaya, óigalo, óigalo. Vale, y se lo voy a decir. Dígamelo. Le saluda Sergio y no, se le saluda a Sergio y Nati, escuchándolos en ese bello programa. Nati, ahí tiene un gran maestro de la locución, aprenda lo bueno de él. Siempre, siempre estamos. Hoy vine y le dio un respecto, hoy le vine y hoy le dio. Le vino. Un, sí, pues que usted tiene la culpa porque pone cinco en sus estados. Cinco minutos antes. Sí, aquí está mi maestro, no sé qué, no sé cuánto tengo que venir aquí a darle clase. Vaya, dele. Ah, va, ya después ya no lo voy a. Nah, no, está me bien, tira. Dele pues, apúrese. Dice, y con respecto a, una, a la palabra compañerito. Vaya, él sí está en desacuerdo, ya ve. Él está poco en desacuerdo. A poco hay que ir usándola menos hasta que desaparezca. No se oye bien, hay palabras mejores. Bueno, bueno. ¿Cuál podríamos ocupar entonces? No tengo la menor idea cuál podríamos ocupar, mi querido no compañerito. Terrible. Vaya, y otro que puso, usted es nuestra compañerita, lo dije el viernes, aunque alguna personita no esté de acuerdo, le contaré que yo me gané un turnito en Radiopolis. En aquellos años era duro por no tener una voz de locutor, pero todas esas críticas no me detuvieron, así que usted tranquila, que todos los que escuchamos este bello programa, como el tuyo, Nati, los viernes, estamos muy complacidos y alegres que una jovencita tenga tan finos gustos y canta muy bien. No y te... mire quién uh-huh. tiene enfrente de compañero, compañerito principal, solo es un tremendo triunfón. Gracias, aunque te voy a decir algo, yo tenía algo en común. Cuando yo vine aquí a la femenina no tenía la gran voz, tenía una voz de grillito. Así que no me importó tampoco. No me achicaba cuando empezaba. De la misma forma que Bolton o que Denver o que... ¿Quién más? Bueno, Bolton y Denver no se achican al... cantar con Pavarotti. Oh. Vaya, pues. Vale. Hay audio. Hay audio. Ah, vaya. Audio. Pongo B aquí. Sí. Vaya. Ok. Vamos, dele. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ahí? Feliz domingo a los dos. Y quiero que me complazcan con una canción que se llama Los Flotadores. Si pueden. Pues fíjate que te voy a decir que pillaste tarde, porque esa de los flotadores la pusimos hace un montón. Así que entra a la página de 1900 ayer y entonces ahí encontrá después de que termine el programa lo de las recalentadas y allí lo podrás oír en el podcast The Floaters, Float On, Float On. Va. Our life together is so precious. Adonai. Esa es la que viene después. Pero ahorita tenemos este compromiso para abril o para mayo. Un poquito de coraje. Que las cerezas están maduras, eso lo sé. Que tú eres joven y muy bonita, también lo sé. Tal vez el sol sobre tus labios se posará. Y tu boquita día tras día madurará para abril o para mayo. Veré que me entregues la primera prueba de amor para abril o para mayo. Tendrás un poquito de coraje y me besarás. Que están maduras, eso lo sé. Que tú eres joven y muy bonita, también lo sé. Tal vez el sol sobre tus labios se posará y tu boquita día tras día madurará para abril o para mayo. Veré que me entregues la primera prueba de amor. Para abril o para mayo tendrás un poquito de coraje y me besarás. Para abril o para mayo me besarás. Los hermanos Carrión y la canción de las cerezas que están maduras, eso lo sé. Y resulta que por estos días, en 1980, salía un álbum que tenía como principal protagonista a John Lennon, al lado de él su amada Yoko Ono. El álbum se llamaba Double Fantasy y el álbum no fue a ningún lado. La crítica, la gente que compra discos no le hizo caso para nada, para nada. Pero miren lo que es la vida. Se muere John Lennon. Y entonces dicen, ah, no, hay que comprar el disco, está muy bueno, está muy bueno. Se tuvo que morir John Lennon para que toda la gente comprara el montón de copias y que al año siguiente fuera premiado, después de que no le habían hecho caso, como el álbum del año. Premio Grammy. Vaya. Esta estaba allí. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone. It's been too long since we took the time. No one's to blame. I know time flies so quickly. Starting over. incluida en el álbum Double Fantasy, al cual no le hicieron caso primero, y luego resultó ganador del premio Grammy como el mejor álbum de 1981. Esta canción estaba allí también. El álbum era lo suficientemente bueno como para que John Lennon no tuviese que haberse muerto para que le dieran reconocimiento. Porque en realidad el tal álbum no pegó nada, nada, nada. Había salido y había estado muerto. Entonces mataron a Lennon y se fue al puesto número uno y luego le dieron el álbum del año en los Grammys en el 81. Lástima que no fue en vida, hermano, en vida, como a mí me tocó. Afortunadamente yo agradezco a un montón de gente, entre ellos, esta semana fui al Hospital Rosales y ahí me encontré con Nidia y Jacqueline, dos de las enfermeras que me estuvieron dando cuidados. Lo mismo envío un saludo grande para todas las doctoras de la UCI, así como también a la señora de Lemus y sus huestes guerreras allá en el Hospital Pro Familia. Ay, no me olvido de los de Nati, ¿qué le pasa? Ay, le está pegué. Pegando duro. Al... Me pegué. Dos veces que le pega el micrófono. Está nerviosa. No. Y yo que agradezco. La voy a mandar a cualquiera de mis hospitales. Oh, no, ya va otra vez. Pues. Nati, por Dios santo y bendito. Y también al doctor Criollo y al doctor Chepe Soriano. Y traigo esto porque, que si más me muero, yo no sé si fue casualidad o causalidad, me dieron cuando ya estaba medio vivito y coleando, reconocimiento de parte de la Cámara de Locutores, con la Asamblea Legislativa, la Universidad Nacional del Salvador, y ahora me llega otra firmada por el magistrado de la Sala de lo Penal, don José Roberto Argueta Manzano, quien me invita para entregarme un reconocimiento en el evento que la Corte Suprema de Justicia realiza cada año para reconocer mi destacada trayectoria y aporte, asumiendo mi rol de mayor protagonismo dentro de los medios, produciendo contenidos que están en función de educar a los oyentes. Bueno, gracias, menos mal que fue en vida. No tengo la menor idea de con qué vamos, no, mentira, sí sé con qué vamos a regresar, pero no se vayan, no se vayan, no se vayan, démosle. ¿Y qué canción quiere que le ponga? Ya van a oír eso. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Llegó el momento de cambiar todo. Este Black Friday es tuyo. Estrena la sala que quieras desde 269 y obtén hasta un 70% de descuento en nuestra óptica. La Curazao, para vivir mejor. Válido hasta el 1 de diciembre. Gana millas por tus compras en el Black Friday de la Curazao. Obtén 8 millas por compras al crédito y 4 millas por compras al contado. Válido del 28 de noviembre al 1 de diciembre. La Curazao, para vivir mejor. ¿Ya conoces los típicos de La Pampa? Ven a nuestro Festival de Pupusas todos los días en Pampa Constitución y Planes de Renderos. Y los sábados y domingos en Pampa Zona Rosa, Santa Elena y Final Paseo Escalón. Visítanos en los horarios de 3:30 p.m. a 6 p.m. Para mayor información, llámanos al 2508-0500. I like La Pampa. Último día del Black Weekend de Walmart. Última oportunidad para llevártelo todo a precios irresistibles en las mejores marcas. Coca-Cola lata 24 pack a $9.95. Cerveza Corona botella 24 pack a $25.70. Solo en Walmart. El consumo excesivo de las bebidas alcohólicas es dañino para la salud y crea adicción. Te prohíbe su venta a menores de 18 años. Black Sale en llantas Hankook solo en Impresa Talleres todo noviembre. Aprovecha el 50% de descuento en la segunda llanta Hankook en códigos seleccionados. Cotiza hoy al 2133-1921 o acércate a cualquier sucursal de Impresa Talleres y muévete por más ahorro. Burger Rocks, tercera edición. ¿Cuál vas a probar? Participan La Orden del Taco, Horner, J&J Seafood, Benny Gans, Olas Permanentes, Epic, Delice, Terrify K Air Bistro, LJ Mariscos, Humo, Palermo, La Burrata. Incluye bebida patrocinadora. Más información en Facebook como Food Rocks SB y en Instagram Burger Rocks SB. Promoción válida hasta el 20 de diciembre 2019. Te invita Radio Láser. Restricciones aplican. Hoy, 40% de descuento en la mitad de la tienda, en el Black Day Sale de Pierre Cardin. Vive con estilo, Pierre Cardin. 1900 ayer. Hace un tiempo, en las redes sociales, hubo el envío masivo para todos lados. Enviaban esta parodia, para llamarla de alguna manera. Yo creo que ustedes la van a reconocer porque más de alguno la recibió. Bueno, pues yo no la recibí. porque por más que puyo, no me sale. Pero, a ver, aquí está. Yo que sea, buenas tardes. Hola, señor, buenas tardes. ¿Sería tan amable de ponerme la canción Yo no voy a lavar? ¿Cuál? Yo no voy a lavar. Aquí la tengo. Yo no voy a lavar. Le tengo la canción, buenas tardes. Buenas tardes, señor, sería tan amable de ponerme la canción Sin Jeans a Mediodía. ¿Cuál? Sin Jeans a Mediodía. Se le tiene. Sweet Jeans. Va, esa es. Rin, rin. Hola, sí, ¿qué música quiere escuchar? Ajá, ¿qué música quiere escuchar? Antes llamaban también Agua en el Hoyo. Yo sé, Agua en el Hoyo era otra. Y O Son Ribos o Son Nike. O también son había Ribos, sí, O Son Ribos o Son, son Nike. Nike. Y había gente que llamaba y pedía ¡Hoy Guaro no hay! ¡Hoy Guaro no hay! Esta era. Y resulta que había otra canción también que la gente la pedía como huevos con aceite. Y resulta que le fueron a decir al mero grupo, ¿sí?, cuando se presentó en un festival en aquí Chile. Aquí lo tengo. ¿Cuál? ¿De huevos con aceite? Huevos con aceite. A ver, si usted tiene el mismo que tengo yo, dele. Sí. A ver. Ahí va, mire. Va. Se lo voy a poner. Va, póngame el huevos con aceite. Vaya, está. Le dijo, mire. Yo ese video le dijo. Va, pero ¿y a qué hora? Dice que ha oído que aquí en Chile tienen sus propias palabras para cantar We're Gonna Take It. Hemos oído que ustedes tenían unas palabras en español. Eddie, ¿cuáles son las palabras en español que les gusta cantar? Huevos con aceite. Huevos con aceite. You sing huevos con aceite. Let me hear you sing huevos con aceite. Go. All right. That was good, but it's missing one thing. Estuvo bueno, pero hay algo que falta. Twisted fucking sister. Now, let's sing huevos con aceite with the band. Here we go. 1, 2, 3, go. Huevos con aceite. ¿Y cómo no se iba a ganar así Twisted Sister a todo el público allá en Santiago de Chile? Pero aquí era distinto. ¿Cómo que era distinto? Aquí no decían de limón. Aquí era huevos con aceite, no, ya no queremos. Nunca más. Ahora con Mirasol era. Ah, pero eso lo debe haber pagado Unisola. Ah, también. Sí. Huevos con aceite. Huevos con aceite. Huevos con aceite. Huevos con aceite y limón. los huevos con aceite. Y sí que le atinaron. Bueno, es momento de felicitar. Vamos a felicitar por un aniversario de boda a Mama Pema. Sí, Pema, Pema. Sí, originalmente ya de Santa Rosa de Lima. Porque estuvo cumpliendo Mama Pema años de casada. Nati. Nati, ¿qué le pasa? Un problema. Hoy sí que ha venido nerviosa. Como cuatro veces. Vaya, por otro lado, vamos a enviar más saludos de cumpleaños. Dos especiales. Alejandro Vázquez. Ajá. Y Sofi Durán Vázquez. Vaya, cantémosle con las chicas del coro. No. Esas no son las chicas del coro. ¿Qué Javi Verde y Cuyo más feo ese? Happy, happy birthday, baby. Horrible, a ver este. Va. Happy birthday to you. Para Alejandro. Happy birthday to you. Para Sofi. ¿Qué pasó? Ya se quedó cuando tenía que cantar. Happy birthday to you. Ajá. Happy birthday to you. Ese es el Cookie Monster. Happy birthday. Quiero galleta, quiero galleta. Happy birthday to you. Dame galleta, dame galleta. Aunque sea pretzels. Ah, wow. She's put a spell on you. Mari, Mari, da voodoo. She'll put a spell on you. De Nueva Orleans con el grupo Redbone. Eran unos piel roja. Bueno, cuando regresemos vamos a hablar de unos Boy Scouts. Ay, ay, ay, por poco matan a Elton John. 1900 ayer. 11:23. Impresa Repuestos. Más de 70 años con las mejores promociones del mercado. Compramos directo a fabricantes de equipo original para ofrecerte las mejores promociones del mercado en repuestos seleccionados. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad a precios justos. Muévete por más ahorro. Muévete a Impresa Repuestos. Este Black Friday es tuyo. Llegó el momento de estrenar el celular que quieras. Huawei Y9 2019, precio increíble 199. Huawei Y9 Prime 2019, precio increíble 265. La Curazao, para vivir mejor. Válido hasta el 1 de diciembre. Todos los domingos, de 6 de la tarde a 9 de la noche. Comparta con nosotros las clásicas de siempre. De los 50s y 60s en Oldies Music. Radio Láser 92.9. Porque solo el viernes no basta. Vuelven los 7 días de Uniofertas en el Black Week de Unisport. Del lunes 25 de noviembre al domingo 1 de diciembre, aprovecha los descuentos de hasta 55% en nuestras tiendas y en omnisport.com. Black Week de Omnisport, porque solo el viernes no basta para adquirir los electrodomésticos, línea blanca o muebles que necesitas. Omnisport, solo las mejores marcas. Porque solo el viernes no basta. Llegaron también a Omnisport.com los 7 días más esperados del año. Aprovecha el Black Week de Omnisport del lunes 25 de noviembre al domingo 1 de diciembre. No te lo pierdas. Soy Sergio Gallardo, ya llegando a la recta final, porque ya van a ser las 11:30 de su programa dominical 1900 ayer. Aquí, con la ayuda de Nati, que tiene en su mano derecha la esponjita suave para limpiar las neuronas. The Beach Mold me dijo, ¿verdad? Sí, esa le dijo. It's a sin. Sí, porque resulta que un día como hoy, en 1999, van a creer ustedes que al tal Elton John se le ocurre meterse a un escenario y entonces insultó a todos aquellos seguidores de Balú, de Libro de la Selva, sí, porque Mowgli tiene varios personajes como Bagheera, como Shira, como Balú, y estos son símbolos scout también. Y entonces, ¿qué hizo Elton John? Pues puso un show, y en el show tenía a 6 muchachos disfrazados de Boy Scouts que a media canción empiezan a tirar la ropa y se quedan tal como Dios los trajo al mundo. Esto trajo la ira de todos los Scouts, que protestaron y le pidieron a Elton John que pidiese una pública disculpa por haber hecho su versión de esta melodía del grupo. Solo que le defraudo, que no me sale. ¿Cómo que no le sale? Sea of Sin me sale. No, It's a Sin. Pero me sale de los Pet Shop Boys. De esos, de esos. Vamos, pues. Vaya. Necesitas una página web profesional anuncio, ganadora. Mire. Y estos anuncios de YouTube. Pele ahí. Como no tenemos premium, dele. Pero póngale ahí que ya no. Ya no, ya. Dele. Va. Va. Van a creer. Que por poco le meten un juicio, furiosos. ¿Y qué de malo tiene, pues? Ya no dejan a la gente ser creativa. Sacan unos Boy Scouts chuloneándose y le meten juicio a Elton John. Ya me imagino cómo se le deben haber parado los pocos pelos que le quedan. ¡Ay, qué susto, Elton! ¡Qué susto! Hello. Roxette, saltamos a Fleetwood Mac. Cambio.

Llegó el Black Sale de Impresa Talleres con el 60% de descuento en el segundo amortiguador. Kensei, Tokiko, Mando y Gabriel con el mejor descuento del mercado. Cotiza hoy al 2133-1921 o acércate a cualquier sucursal. Muévete por más ahorro. Muévete a Impresa Talleres. Antología. Los éxitos de sus artistas favoritos en Radio Láser. Escuche Antología de lunes a viernes de 8 a 8:40 de la mañana y su reprise de 5:20 a 6 de la tarde. Gracias a Claro, Claro que sí, Scotiabank. Gánate dos Mercedes-Benz GLA al utilizar nuestros productos Scotiabank. Bueno, agradeciéndole a un montón de gente, entre ellos a Fausto Escamilla, quien desde temprano anunció, esperando 1900 ayer, y qué lindo el carnaval de San Miguel, qué bien. Mauricio Iraeta, bonjour, au deuxième meilleur programme, salut a Sergio, así me imagino que se dice, Sergio, y a su compañía, Jojo, debut, diciembre, December. Feliz inicio de diciembre. Vaya. Y escuchando el segundo mejor programa del mundo. Guadalupe Lupita dice, aquí en La Escucha. Vaya, falta un par más de comentarios porque si no se enojan y tienen razón porque desde temprano. Igual en WhatsApp. Pero es que mire los de pobrecitos a los de Facebook. Mauricio Iraeta lo puso también aquí. Neto Martínez. Ya listos a escuchar. Saludos, Sergio y compañía, desde South Riding, Virginia, USA. Oh my God, that is pretty, pretty, pretty nice. Carlos Mena dice: feliz domingo, Sergio y compañía también. Innocent Man, te agradezco de antemano. ¡Adelante, campeón! ¡Qué buena onda! ¿Y quién más? Ana Tamara Castro de García. Mi hermana estuvo casada con un norteamericano, músico de pura cepa. Nacidos ambos en 1960. Él conocía mucho de música, pero nunca oyó El Fantasma del Paraíso. No. Excelente música, excelente programa. Claro, yo te dije, el tal Fantasma del Paraíso fue famosa tanto en Canadá como en El Salvador. En los Estados Unidos fue nada más una película de las que llaman de culto, que me imagino tiene que rimar con oculto, porque es un filmograma algo oculto. Herbert Pérez, desde Apastepeque, este siempre llama. Saludos fraternos y bendiciones a todos 1900 ayer maníacos. Acordándome, un compañerito mencionó de que él, cuando estaba chiquito, se metió en una sala, me imagino, de cine, y cuando lo vio pensó que era una película de terror, la del Fantasma en el Paraíso. Se fue a ver El Fantasma en el Paraíso, creo que era. No, pero a mí me traumó, porque mi papá me la enseñó, yo la vi y me gusta mucho. Ah, ¿la vio? Sí. A mí me Entonces, gustó también. Entonces, a mi mamá le da risa la parte cuando le tira, no sé qué le cae encima. Yo sé qué mala, uno. Su mamá es una gran sádica. Sí, cuando se desfigura como que si fuera uno de los villanos de Batman que tiene la cara deshecha. Ay, no, terrible. Media cara, creo que se llama. Sí, que le cayó ácido. Uno rubio, ¿sí? Sí. Ah, vaya. Terrible. A ver, Jeremy Pérez dice que desde Apastepeque y quisiera oír la versión en español de Breaking Up Is Hard to Do. Es con un grupo nacional, sí, es con los Christians, pero dije, esta es rara. Me la pidieron por WhatsApp. El grupo es Chicago. Oh. Along Comes a Woman. Wow. Feeling Una de esas canciones de Chicago que suena poco. Cuando la oyó, ¿qué pensó Nati? Que era el ritmo de Peter Cetera. Ah, pues le atinó. Por eso yo le digo que no me gusta. O sea, me gusta la voz de él, pero... Esa es la voz de él. Natalia Cetera, no, mejor Terry Cat. Natalia Cat. Et maintenant, ces chansons, c'est pour moi, pour moi. Je me souviens de nos beaux jours quand nos cœurs battaient d'un même amour. Maintenant, tu n'es plus là, mais moi, je pense encore à toi. Je me souviens l'été dernier, quand sous les étoiles on dansait. Moi, tu vois, je n'oublie pas, car moi, je pense encore à toi. Quand j'entends ce dame de lidou dam dam, quand j'entends ce dame de lidou dam dam, quand j'entends ce dame de lidou dam dam, moi je pense encore à toi. Je me je ne fais que rêver à tout cela, toi et moi, rien que toi et moi. Surtout, ne me réponds pas que tout a une fin et que pour toi le passé n'est plus rien. J'attends de toi un geste, un mot pour donner à ma vie un ciel nouveau. Entends ma voix, reviens vers moi, car moi je pense toujours à toi. Je ne fais que rêver. Je me souviens, et moi je pense encore à toi. De toi, et moi, moi, et toi. Moi j'entends ce dame. Todavía pienso en ti. Moi je pense toujours. Sylvie Partin. La esperanza se marchitó. de Santa Ana, los Christians. Es difícil decir adiós, ya casi nos va a tocar. Ay, casi se acabó el tiempo. Like a Brand New Love Affair. Es un nuevo romance. El grupo se llama Jigsaw. Ya casi, casi, casi. Cantamos villancicos. I helped you with your problems. You ought to help me with mine. Whoa, I got to know, I got to know. Just give me some kind of sign. You wanna be a lady scholar. You ought to know what to say. Oh, I got to know, I got to know. We can't go on this way. In that major fool down on 42nd Street. We'll tell you there's no way to be Tahiti. You're a little younger, maybe I'm a little old. I never said it, but I need to be told. Communicate with silence. You expect me to understand. Whoa, I got to know, I got to know. You can make me a happy man. While I'm waiting for your answer, I'm sleeping in my shoes. Whoa, I got to know, I got to know. Cause I wanna go spread the news. In that major fool down on 42nd Street. We'll tell you there's no way to be Tahiti. You're a little younger, maybe I'm a little. Never said it, but I need to be told. Whoa, whoa, I got to know, I got to know. En Inglaterra hubo una encuesta y la pregunta era: ¿cuál es la canción que suena más en Navidad durante los últimos 5 años? ¡Ajá! No lo creería. La de Wham. Y el George Michael. ¿Cómo es? Canción que, de acuerdo a los ingleses, sonó más, eso que conste fue una encuesta hecho a inicios de este siglo XXI, la canción que sonó más en Inglaterra durante los primeros 5 años de este siglo, de Navidad. Mi voto no contó. Perdí. ¿Perdí qué? Porque yo por esta voté. El falseto. final para iniciar este mes. Sí. Vaya. Y le voy a cantar una. Ah, ¿me va a cantar una? Sí, le voy a cantar una. Voy camino de Belén. Dentro del Cookie Monster. No, y no me hagan burla porque esta canción hasta la cantó Juanes. Y Juanes no es cualquier cosa. Dios. ¿Ah? Wow. ¡Arriba, burro! Mi burrito sabe. Mi burrito, que ya vamos a llegar. Tuki, tuki, tuki, tuki. Tuki, tuki, tuki, ta. Apúrate, mi burrito, que ya vamos a llegar. Respete su vida y los de los demás. Estas vacaciones, estas fiestas de fin de año, no ya. Se vaya a poner a hacer su imitación de los peces en el río. Y si la hace, use alguien que le maneje el carro. Si usted anda que beben y beben. Sus cabellos son de oro y el peine de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. No agarre eso de excusa. Recuerde, usted pez no es. Usted es mamífero. Y en el peor de los casos, si está muy gordo, sería ballena. No, mi amor, si la canción dice. Los peces en el río. Los peces en. ¿Y qué pasó? ¿Y por qué me la quitaron? Porque quieren que le cante. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber. Los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen lava pañales y los tiende en el romero. Los pajarillos cantando y el romero floreciendo. Pero mira cómo beben. Bueno, no, aunque sea un pedacito de esta que debemos. Pues entonces no le demos. Señoras y señores, damas y caballeros, para ustedes, este año. Con mucho, mucho gusto, la canción exclusiva de 1900 ayer, referente a esta época. Sí, pues sí. Va. Tienen en 3B. ¿Tiramos la pista o no tiramos sí, la pista? Sí, tiene la pista en el 3B. Va, pues, ok. A one, a two, a one, two, three, four. Va, y está sonando. Va. Caridad. Va, y cántela conmigo, ¿sí? No llego. It's the most wonderful time of the year. With a kissing go belling and everyone telling good be at good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the happy season for us. Vaya, bien bonito, ¿no? With us holding and greetings and gazing at happiness, friends to moon call. It's the happy season of all. There'll be parties for hosting, marshmallow for toasting, and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories as Christmas is long on the Mire, no, pero ya me... Esta versión está para hombres. Actually, ¿verdad? It's not a nice time, no, because every time I write a letter, you, Sana, never pay attention to it. Ah, pero la que a usted le gusta es esta. ¿Sí o no? ¿Cuál? Ay, sí. Cierro los ojos y lo pido con ganas. Señor, tráemela. Aunque sea con ropa. There is just one thing I need. I don't care about the present underneath of Christmas tree. I just want to form my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. Bye. Todo lo que quiero para el próximo año es que ustedes me sigan escuchando. Gracias. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the present underneath a Christmas tree. I don't need to hang my stocking there upon the fireplace. Santa Claus will make me happy with a toy on Christmas Day. I just want to form my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. You, baby. Bye, cante, Sergio. I hope that you didn't write us a letter telling that this is not professional. I don't care, but we really have fun. No, le hace, le aguanta y es difícil. Ay, Dios, León. Bueno, gracias. Cuídense bastante, ya nos vamos. Nos vamos. Qué bonito cantó, niña. Y la canción es difícil. Ay, Dios, sí. Sí, la caray. La caray. Sí, canta mucho. Bueno, gracias, les esperamos próximo domingo. Nos vemos. Creo, no estoy seguro, que será en un horario diferente. Creo por la yo. Tarde. Creo yo. No estoy muy seguro. Infórmense durante la semana. O si no, vean la página de 1900 ayer. Se me olvidaba pedirles que cada vez que la vean, entren y denle like. Like. Bye. Tal vez no cumplimos con todo, pero créanme, hicimos lo posible. Eso sí, cumplimos con el menú. Hablamos de George Harrison, hablamos de John Lennon. También teníamos que hablar de qué más dijimos. Ah, de Elton John y los chulones Boy Scouts. Del libro de la jungla. Hablamos también del nuevo libro de Vargas Llosa, que es la reivindicación de Jacobo Arbenz, casado con una salvadoreña. Bueno, gracias. Hasta aquí llega 1900 ayer. Impresa Repuestos, más de 70 años con las mejores promociones del mercado. Compramos directo a fabricantes de equipo original para ofrecerte las mejores promociones del mercado en repuestos seleccionados. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad a precios justos. Muévete por más ahorro. Muévete a Impresa Repuestos.